candela y volá volando, volá volando. Volando venimos desde las ondas aquí Indiscreto y Furacu. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Tardes, noches, muy buenas, muy buenas. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Estamos arrancando aquí el Furacu Indiscreto. Un viernes más por la tarde haciéndote compañía para que inaugures el fin de la peor forma posible. Radio Crash, en sesión desde el polígono, emitiendo vía online a todo el planeta y por aquí, pues un poco más modestamente, para la capital de la Costa Verde, con Trueces, Pinzales, Porcello, Calzada, Roces, ¿qué más? Natahoyo, por supuesto. Famio. Y algún sitio más por aquí también, pero en todos los sitios online, con las nuevas tecnologías y también con nuestros podcasts. Que como cumplimos, somos gente de palabra. Todavía recientemente hemos puesto el podcast de la semana pasada aquí en nuestra página del Face. Faltanos la becaria, tú. Vaya soledad, que eso le gustó ya aquí, chaval. Decimos, hoy no es tanto calor. Últimamente hacía mucho calor y estábamos aquí muchos seres humanos, ¿eh? Hoy tampoco es que esté frescuco, pero estoy aquí un poco demasiado solo, ¿eh? No, pero, bueno, tú miramos los ojos y sin problema. Pero cuenta ahí a esta gente por qué, qué pasó. Pues nada. Que tenemos una becaria que se nos revela, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, no, pero bueno, pidió disculpas y disculpas por qué. Tenemos todo el invierno. Sí, para ella que... educada, es bastante educada. Salió bastante educada, sí. Pero bueno, que aquí solamente hoy hay voces varoniles, y nuestra chica, pues le ponemos otra falta más. Sí, sí, sí, no, y van unas pocas. Como siga, bueno, acumulando faltas, va a ver si va a haber un embarazo por aquí. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿O bien? Bien, bien, se acaba agosto, empieza septiembre, la transición, ¿eh? Pero bien, hay que empezar dura, ya... Pero bueno, hay que hacerla, ¿no? A normalizar. Sí. Pero aquí con buena gana de empezar el finde, ¿eh? Primer finde de septiembre, aquí desde el Furacu Indiscreto, como siempre, acompañándote, y si es ya aplicado y nos sigues en alguna de nuestras publicaciones de las redes sociales o nos escuchas de alguna de las maneras... Hoy estabas avisado de que, ¿qué, Furacu? ¿Hoy qué pasaba pues aquí? Pues hoy tenemos, como cada primer viernes de mes, el programa dedicado a la música española. ¿Tercera edición? Tercera edición. Sí, sí. Y nada, bueno, como siempre, eventos, calambures y cosines para sorprenderos, pero sobre todo buena música. Y hoy solamente música en español, de bandas españolas de varias épocas. ¿Vamos a ir degustando alguna? Sí, claro. Partamos sí. Con unos clásicos, con Gabinete Caligari, que hizo esta canción sobre refranes. O sea, que empezaba diciendo, bueno, diciendo al principio y por el medio y al final frases típicas de muchos refranes. Creo que empieza diciendo, me levanté temprano, pero Dios no me ayudó. ¿Qué me pasaba a mí también? Sí, no, a todos un poco, ¿no? A ver cómo empieza. Y la gente se ríe. Y hacía tiempo que no escuchaba yo esta, ¿eh? Los gabinetes dejaron ahí alguna cancioncilla que son clásicos, ¿eh? Sí, no, hombre, vamos a ver. Esta no es de las más conocidas, pero mola. Yo los malditos refranes. Cuando lo tengo visto con el tupé aquel en los vídeos aquellos, en los videoclips que hacían, los pantalones de pitillo y toda la historia, bueno, era un rocker en... Sí, tú sabes que era hijo de un crítico taurino del periódico ABC. Mira, no lo sabía. Sí, no, es que era un poco así, tenía una onda torera al principio, así muy castizo española. Sí. Pues sí. Muchos de la gente que estaba en grupos de la movida madrileña eran niños de papá total, ¿eh? Está claro. Alguna vez lo comentamos aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, Carlos Berlanga, hijo de director de cine, y Nacho Canut, ¿sabes quién es, no? El que está con Alaska en Fangoria, que estuvo en Los Pegamoides, el que siempre estuvo con Alaska en Dinarama, pues es el hijo del dentista del ex rey. Jolín. Del rey jubilado. Hombre, tiene su explicación, porque en aquella época realmente quien hacía eso costaba dinero, o sea... Sí, eran pues gente con vena artística, pero con muchas perras en casa, que eso ayuda, claro. Hombre. Y hay muchos más ejemplos, algún día podemos contar alguno más. Bueno, sin ir más lejos, Alaska es hija de un diplomático mexicano que vino a España. Ella nació en México, ¿no? Sí, pero no todo el mundo, hay mucha gente que también vino así de la calle y que son pues eso... Gente que se lo ha creado. Tino Casal, no creo yo que fuese. Sin ir más lejos, mira, de Tudela Begin. De un pueblo. De un pueblín. No, hay mucha más gente, ¿no? Pues, por ejemplo, Loquillo tampoco es un niño de papá, ni mucha más gente que sí merece la pena. Pero bueno, nadie discute el talento artístico, solo que jugarán con ventaja, ¿eh? Hombre, va. No creo que estos que vamos a escuchar ahora fueran de los niños de papá, precisamente. Me da a mí que no, ¿eh? Fue un grupo que lo petó mucho en los 90 y esta canción estás harto de escucharla, ¿eh? Se llama La Guardia. El mundo tras el cristal. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. We'll be right back. Oye, qué recuerdos me trae esta canción, ¿eh? Miles de veces que la escuchaste, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, yo creo que estaba yo en el instituto. Esta canción, hay una generación que... Finales de los 80, principios de los 90. Que va unida a nuestra juventud y a nuestras fiestas y tal y cual, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hora son, mi corazón? Pues nada, son las 7:25 aquí en el Atahoyo, en Contrueces y en todas partes. En los Pericones también. También. Y sí, bueno, sí. Vamos a decir el teléfono por si alguien se anima, 985-14-23-45. Hoy seremos buenos si alguien se anima a hacer una petición factible, porque claro, para eso te hemos dado la oportunidad en el Face de hacer las peticiones antes de, como esta que va a sonar ahora, y así pues tenías aquí tu ratito de música. Ahí está. Esta semana hemos tenido un par de ellas, bueno, tres, luego te cuento cuáles son las otras. La primera es esta que yo realmente no conocía la banda, y que nos la pidió, pues papá, que vamos a andar con tonterías, es uno de mis herederos. Mi hijo Pedro, pues que la juventud también, para que veamos un poco el contraste, ¿no? Y a este grupo que yo no conocía, Sidecars, ¿conocerlos? No. Pues lo descubrí también con él y, bueno, esta cancioncilla está muy bien, la verdad que está muy bien, ¿eh? Me recuerda así a Pereza, a grupos así de ese estilo. Y ahora es como te recuerdo alguno también a ti. Se llaman Sidecars y esto es La Tormenta. Sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un... Pues tiene un buen gusto el chiquillo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Se llamaban Sidecars, como te dije, y esta canción La Tormenta. Y a mí me suena, pues, por ejemplo, a Pereza. Ese grupo, pues, bastante muy conocido. Sí, tiene varios toques por ahí, sí, sí. Bueno, pues sigue siendo el Furacu Indiscretu, sigue siendo el especial Música Española de primeros de mes y seguimos aquí echando de menos a nuestra chica, que la estamos acostumbrando muy malamente, becaria, ¿no? Muy malamente. Se nos está volviendo un poco aprovechategui, ¿eh? No, lo que pasa que, bueno, pues hay que disfrutar el verano y ella está disfrutando las últimas coletazos del verano. Sabe que todo esto son críticas para que luego cuando escuche el podcast tenga un pelín de remordimientos, ¿eh? Pero sabe que esto cariño sin, ¿eh? Y bien, pues seguimos con cositas del Furacu típicas. Si te acuerdas, la semana pasada estuvimos aquí contando, ¿te acuerdas? Así fiestas un poco raras que había por España. ¿Recuerdas alguna de las que comentamos? Sí, las de lanzamiento de Huesos de Aceituna, bien. La de lanzamiento de DNI, no, un squad. El Birratlón. Bueno, pues hoy cambiamos, aunque no tanto, son cosas también bastante extrañas, ¿eh? Alguna te vamos a comentar que te va a llamar la atención. Sabes que muchos días del año se celebra pues el Día Internacional o el Día Mundial de algo. Vamos a hablarte de algunos de los más raros que hemos encontrado, de los más extraños. Empezamos por diciembre, para hacerlo de forma distinta. El día 4 de diciembre se celebra, atentu, el Día Internacional del Ninja. ¿Del Ninja? Del Guerrero Ninja. Sí, señor. Se creó, pues, como es lógico, en Japón, ¿eh? Y lo mejor para celebrarla es salir a la calle usando máscaras típicas de estos japoneses guerreros y comportarse, pues, como un ninja por la calle con la katana sin intentar que haya heridos, ¿eh? Pero yendo de ninja. O sea, que ese día, pues, entras a un bar a tomar algo vestido de ninja y la gente, pues, lo flipa. Por lo menos si lo fais aquí en el polígono. Hombre, está claro. Bien, pues, en enero, el 10 de enero, se celebra el Día de la Gente Peculiar. Así, tal como suena. Y en Estados Unidos, que es donde nació la celebración de este día tan peculiar, se llama el Peculiar People Day. Y es un homenaje a todas las personas que se sientan diferentes. Por lo cual ese día en algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo en San Francisco, que es de las más radicales para estos asuntos, ajá, la gente sale a la calle vestida extravagantemente, pues se pone un sombrero de cualquier cosa extraña, o sale, por ejemplo, como aquí se ve en una imagen, un tío pues con unos pantalones de boxeador, con un gorro mexicano y una especie de faja así un poco, bueno, como le sale de las narices, con ropa diferente. En febrero, el día 7, es el día de vestir de rojo. Que lo sepáis. El 7 de febrero. Sí, sí. Bueno, o sea, podemos decir que es el día de... Podéis llamarme mi menstruación. Así, haciéndose un poco los graciosillos. Se celebra en Estados Unidos, que están pues muy mal de lo suyo para algunas cosas, y el nacimiento de estas... Ahora lo decimos en serio, ¿eh? Lo de antes era una broma de mal gusto. El nacimiento de esta festividad es concienciar a la gente sobre las enfermedades del corazón en la mujer. Los heart diseases, que dicen los americanos, y es pues una forma, pues vistiendo de rojo, de apoyar esos temas. Un par de ellos más y igual, ponemos una cancioncita. Igual que aquí, por ejemplo, el azul rosa para el cáncer de mama, ¿no? Sí, pero por lo visto en Estados Unidos se viste enteramente de pies a cabeza de rojo quien apoya la causa, ¿eh? Ya. El día 12, yo creo que este lo conoces, ¿eh? Este es muy conocido, sobre todo por una película. El día 12 de febrero es el día de la marmota. Hombre, claro que sí. Sabemos lo que es eso, ¿no? La película de Bill Murray. Claro, claro. La película aquella tan simpática de Atrapado en el Tiempo, se llamaba, me parece. Uh-huh. Bien, pues el día de la marmota consiste, por si no lo sabéis, si no habéis visto Atrapado en el Tiempo, pues que una marmota en un pueblo de Filadelfia, que no recuerdo cómo se llama, después de hibernar la sacan, la exhiben en público y según pues la sombra de la marmota vaya hacia un lado o se proyecta la sombra o algo así, ¿no? Sí. Pues se augura una buena primavera o una primavera fría o un año. Bueno, es una forma de predecir el clima bastante friki, ¿no? Como todas estas fechas que estamos diciendo. Y bueno, pues antes de una cancioncilla te decimos la última y luego un poquito más. Sabes que, hombre, felicidades, Edu, cuando sea el 9 de marzo vamos a felicitarte. Es el Día Internacional del DJ. Hombre. Que lo sepas, que lo sepas. Y también tiene una celebración, pues... peculiar. Peculiar e importante porque es algo solidario. El World DJ Day, que dicen ellos, el Día Mundial del DJ... consiste en, bueno, una especie de que ese día la mayoría de los DJs que pertenecen, pues digamos, a que son profesionales, ¿no? Que están asociados en este grupo de DJs pues donan el sueldo de ese día a diferentes causas benéficas que cada uno elige. Y está pues apoyada por la UNESCO desde el año 2002, o sea que esta es un poco más seria. Sí, sí, sí. El 9 de marzo, ¿bien? Bueno, la verdad que, oye, precisamente yo DJ no soy, yo soy un aficionado, pero bueno... Y es algo más que un DJ, es un DJ que es locutor, es un crack. Hombre, bueno. Bueno, vamos a seguir con música de la buena música española y vamos. Pero cambiamos un poquito de estilo, ¿verdad? Sí, vamos con La Pegatina. ¿Sabes quién son La Pegatina? No me suena, ¿no? Un grupo muy fiestero. Se escucha esta canción dedicada, se llama Mari Carmen, y le cuentan a una tal Mari Carmen que el hijo es un golfo y que, vamos, que no sale de los after hours ni de las parties. Verás qué buena, oye, La Pegatina. ¿Estos qué fueron? ¿Los que tocaron aquí en Gijón? Hace un par de años nos tocaron aquí, que yo los descubrí, aunque sabía un poquito que ya los descubrí, y me gustaron muchísimo. En directo montan unas muy gordas, ¿eh? Si no, gordas. La pinta ya es buena, buena, buena. Muy gordas, te lo aconsejo. Si nunca escuchaste nada de La Pegatina, que suena así un grupo un poco de nombre, no sé, como... La verdad que el nombre ofrece un poquito de desconfianza, ¿eh? Pero son muy buenos, ¿eh? Y se lo curran. Bastante cachondos y en escena, pues muy cañeros. ¿Qué horas son, mi corazón? Pues son las 8 menos 20, van a ser, ¿eh? ¿Y dónde estará Paula Estesores? Que es que estamos un poco preocupados, ¿eh? Dimos si el pase pernoza para todo el fin de semana y igual tenemos que haber dicho por lo menos que nos llamase a ver si estaba todo bien. Somos como los padres, ¿eh? Como cuidando a la becaria, ¿no? Sí, sí, echamos la de menos, sobre todo, y por eso, ¿eh? Ya te digo, ya para quedar bien. Luego si oye el podcast, dices, mira, acordáronse de mí, aunque sea así un poquito y tal... Hay que currarse. Hay que currárselo. Hay que currarse las próximas flores, ¿qué te crees? Bueno, pues. Bueno, seguimos con esos. Antes días contamos algún día de estos extraños, peculiares, raros. Vamos a dar alguno más. El siguiente es súper friki, ¿eh? Estamos todavía en el mes de marzo, día 14 de marzo. Es el Día Internacional, vas a sorprenderte. ¿Sabes de qué? No sé. De un número. ¿Del 13? Del pi. Ah, del número bueno, pi. Mira, yo eso sí lo había escuchado, sí lo había escuchado. Día sí. Del número pi. Fricada total. Pues tiene su lógica desde el punto de vista de la cultura americana, porque mira, es 14 de marzo, que es 14 del 3. Tú sabes que los americanos ponen al revés el orden de las fechas, empiezan por mes y luego día. Sí. O sea, para ellos es el 3, 14, no el 14 del 3. Entonces el número pi es por eso, porque es el 3-14. Amigo, mira. Y buscan esa fecha porque coincide con las tres primeras cifras del número pi. Mira qué bien pensado está, ¿eh? Y pasa otra cosa por la cual también supongo que habrán elegido esta fecha, que es el cumpleaños de Albert Einstein el día 14 de marzo. Y convierte en esta fecha algo más especial todavía. Aquí, pues no sé en qué consiste celebrar el número pi, ¿eh? Yo no me lo imagino. Será pues cosa de algunas facultades de ahí de Estados Unidos, de alguna universidad, porque ¿qué celebras? ¿Qué haces el número pi? Vamos a tomar algo que hoy es el Día Mundial del número pi. ¿Qué tomamos? Pues 3-14 de cañas. ¿3 o 14? 3 o 14, va a ser eso. Mira, igual se celebra tal que así, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasamos al mes de abril. El primer fin de semana de abril, este es muy bueno, ¿eh? Yo no sé, hay, bueno, no sé cómo está celebración, pues en España no la hemos calculado también, ¿eh? ¿Sabes qué se celebra? Es el Día Mundial del Culto al Pene. ¿Oísteis bien? Día Mundial del Culto al Pene. Me dejaste, esta sí me sorprendió, ¿eh? Sí, sí, tal como te digo. Esta fiesta es de origen japonés y se celebra en Japón con procesiones en las que se llevan objetos con fálicos, forma fálica. Tenderetes de mercadillos donde se venden muchos objetos que hacen referencia también al miembro viril. Piruletas, por ejemplo, con forma fálica, pastelitos, colgantes, velas y todo con la figura de, bueno, pues eso. Oye, y un día bueno para los hombres porque el ego es tan no sé qué, pero también para las mujeres, ¿no? Y debe ser el santo de Nacho Vidal ese día. Sí. Me temo. Bien, pues también tiene una buena causa esta fecha, porque en todos esos saraos que hacen los japoneses en este tema que te dije, pues todo lo que se recauda se destina a la investigación de la enfermedad del VIH, o sea, del SIDA. Olé, sí, con sí, lo cual, bien. Bien. Pasamos a mayo. Esta también es bastante friki y es el Día Internacional, el 4 de mayo, de los seguidores de Star Wars, de la serie Star Wars, que también tiene uso aquel, porque corresponde con un juego un poco fonético que hace la propia fecha en inglés. El 4 de mayo se dice May the Force. Y May the Force be with you es la frase esa que en español es que la fuerza esté contigo. Que la fuerza te acompañe. Exactamente. Pues esto se empezó a mover por las redes sociales y empezó celebrándose. Pues ya te imaginas que caballeros Jedi, soldados del ejército de las galaxias, pues todos los personajes, y chihuacas, todo el mundo travestido en plan Star Wars. El 25 de mayo, este no lo tengo yo muy pillado, lo leí un par de veces para entenderlo y no sé, a ver si me haces un cable. A ver, a ver. Día Mundial de la Toalla. Y lo raro es la explicación, porque será porque yo no he visto esa película y tal, pero esta festividad rinde tributo a los admiradores de un tal Douglas Adams, que es el escritor y guionista, autor de La Guía del Autoestopista Galáctico, que es una peli me suena. Que a mí me suena, pero que no lo recuerdo haber visto, no, con tampoco. Lo cual no te podemos explicar por ahora nada más. Bueno, pero eso será acabar alguna toalla por ahí por medio, ¿no? Pues el Día Mundial de la Toalla, no sé, habrá que investigar. Una más y escuchamos un temilla. Dale, dale. Pues pasamos a junio. Esta ya pues más simple. El 6 de junio, Día Mundial del Yo-Yo. Así, como suena. Con dos yo-yos. Con dos yo-yos, eso. Y se buscó el 6 de junio, parece ser porque fue el cumpleaños del señor Donald F. Duncan, que es el que inventó el yo-yo. Bueno, oye. Unas poquitas más después. Esta canción ya está bien de las míticas, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. La no te digo nada más, porque la conoces, va. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas. daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía. La fiesta de Blas. Todo el mundo conoce esta canción, ¿eh? Hombre, y va. Seguramente que alguna vez se arrepiente de las condiciones en que la cantó o la bailó, seguramente, ¿eh? Ahora que lo pienso, no conozco y ni recuerdo haber conocido nunca a alguien que se llame Blas. No, yo tampoco. ¿Mm? Pues mira, si llama a alguien que se llame Blas y nos lo demuestra... Invitamos a una cerveza. Llevamos a tomar algo por ahí después, ahí por está. Campeón. Ahí está. Bueno, ¿qué horas son, mi corazón, aquí en el Radio Crash 105.0, Furacando? Pues son las... van a... se está acercando ya... las 8 menos 10 van a ser. Sí, señor, casi. Pues terminamos con el tema este que vamos aquí un cachito explicando, porque este es como un libro gordo de Petete. El Furaco Indiscreto enseña y entretiene también, ¿eh? Y estábamos contando los días extraños en los que se celebra, pues en algunas partes del mundo, el Día Internacional o Mundial de algo que aquí nos sorprende, por lo menos, ¿no? Sí, está claro. El siguiente te va a sorprender bastante, aunque estaría bien que alguna vez se llevara a cabo aquí, ¿eh? Yo no tengo mascota, pero sé de muchos amigos que les molaría esto. Día 22 de junio, el día de llevar el perro al trabajo. Ah, bien, ¿no? También de los americanos, ¿no? Sí, señor, también de los americanos. Y consiste, pues como ya te imaginas, en que algunas empresas permiten ese día llevarte a tu mascota, ojo, no solo perros, habrá algún casting, porque si tienes una boa, me imagino que igual no, ¿eh? Por ejemplo, al trabajo, y pues está justificado porque algunos médicos aseguran que la productividad de muchísimas personas que tienen mascotas aumenta en la presencia de sus mascotas, porque les relaja y les permite una mayor concentración. Bueno, como si estuviesen en casa, igual. Bien, serán algunos trabajos, ¿no? En otros no lo veo yo. La verdad, si piensas un poquito, seguro que te imaginas algún trabajo en el que no conviene tener un perro al lado. Seguro. Algunos cuantos. Bueno, pues el Día Mundial es el 22 de junio. En el 2 de julio, se celebra el Día Mundial de los Avistamientos de OVNIs. ¿El 2 de julio? Sí. Toda la gente se celebra desde el año 2001. Y toda la gente pues que manifiesta haber sido abducida o alguna especie de encuentro o rozamiento, al menos un poco de perrear con los, por lo menos con algún alien, algún tipo de contacto, pues se celebra esta fiesta y salen a la calle pues con artefactos alienígenas, ¿eh? Ponte lo peor, imagínate qué tipo, pues que por ejemplo dice con gafas con ojos de alien, o la réplica del dedo de ET, o alguna cosa así tipo antenas, bueno, de todo tipo de fricadas, se celebra en esa fecha porque coincide con el incidente Roswell, que fue en los 40 en Estados Unidos. ¿Sabes de qué va ese tema, no? Sí, escuché hablar algo de ellos, sí. Sí, yo también. Era pues una especie de top secret que tienen los americanos de una experiencia alienígena bastante clara que hubo allí. Bien, seguimos. Uno que nos gusta mucho en agosto, el día 12, el Día Internacional del Vinilo. Hombre, del vinilo. Hombre, sí, claro que nos gusta. Parte del patrimonio musical, y aquí nos declaramos amantes del vinilo y de algún vino también. De las dos cosas. De las dos cosas. 19 de septiembre, pasamos ya a septiembre. Este ye muy guay. Día Internacional de hablar como los piratas. Lo flipas, ¿eh? ¿También de los americanos? Pues ahora te cuento. Mira, hay un tal John Bohr, cuyo nombre, ¿eh? Ese es el nombre con que lo bautizaron, cuyo nombre molón de pirata es Old Chambacut, y un colega de él, igual de alcohólico, me imagino, que se llama Mark Summer, cuyo nombre de pirata es Captain Slappy. Pues empezaron un día de fiesta por las calles, pues mira, no dice de qué ciudad, una ciudad estadounidense. Les dio la paranoia de empezar a hablar con la gente me diciendo hola, ¿qué tal?, diciendo cosas como del barco amigo, o entraban a un bar y decían al abordaje, Y empezaron con esas pijadas, gente que se les fue uniendo, y pues mira, después de una tontería así, la cosa evolucionó, ¿eh? Y desde el 2002 se celebra y tienen pues unos miembros que pertenecen a la fiesta esta de hablar como los piratas. Y actualmente se celebra, lo vas a flipar, en 37 países. Hombre, o sea, está extendido, extendido, ¿eh? Ya lo ves, ya lo ves. Bueno, un par de ellos más. Uno, sobre todo, el último, muy sorprendente. El 30 de agosto, el otro día, no, perdón, que estamos en septiembre, me he colado. El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Blasfemar. Bueno. No te voy a leer toda la explicación. Me cago en algo, sale seguro. ¿Eh? Pero se empezó a hacer a raíz de una cosa que fue una tragedia. Si recuerdas un diario, un cómic danés que publicaba dibujos satíricos de Mahoma, sí, y sufrió atentados, hubo asesinatos, pues a raíz de aquello, que para los musulmanes fue una blasfemia pues total, como apoyo a la libertad de expresión y a poder hacer ese tipo de bromas religiosas como aquella, y como la que unos años después en París también costó la vida a unos cuantos, sí, de aquella revista, ¿verdad? Pues es un poco por apoyar ese tipo de cosas. Y para que la gente tenga el derecho a expresar su opinión, aunque sea criticando una religión. Bueno, y el último, como te dije, 19 de noviembre, podemos mirarlo si hay Furacus y Día, porque igual cambiamos los micros de sitio. ¿Sabes qué se celebra? El Día Mundial del Retrete. Hombre, hombre, hombre. La o sea, que igual cogemos y hacemos una reubicación de elementos aquí, ese día hacemos para homenajearlo. Ahí está, lo hacemos en una conexión con el magnífico retrete de la emisora. Pues se celebra, mira, esta no es de los Yankees, esta viene, es procedente de China. Y es una historia que empezó, pues, por la. Sabes que China, muchas partes de China, hasta hace 4 días tenían una forma de vida bastante todavía parecida, pues, a la época medieval, digamos, para, sí, muchos aspectos. Cuando en muchos de estos lugares empezó a llegar el retrete, pues muchos de esos pueblos lo celebraban con una fiesta tal, con tal fervor, que se empezaron a hacer como representaciones con temática hacia el inodoro. Imagínate lo mal que lo estaban pasando. O sea, tú fíjate, lo que gusta es hacer una poesía, por ejemplo, algo tan guapo como puede ser un árbol, imagínate un váter. Pues esta gente hace fiestas, representaciones teatrales, poemas chinos que se las traen además, al inodoro, la fiesta mundial del retrete. Ole, con los chinos. Pues con esto ya no tenemos más la chapa, ¿eh? Que ya encima, jolín, me quedo seco de tanto charlar. Pues ahora vamos con. A ver cuándo hacéis los deberes aquí. No te quejes tanto, anda. Que te traéis aquí esclavizado, hombre. Sí, sí. Y ahora nada, vamos a seguir con música, ¿no? Hacemos un impasse y enseguida vendrán los carambures, eventos, etcétera. Y en un programa especial de música española sería un pecado que no sonase esta gente, ¿no? Ahí está, pues vamos. Una de sus canciones más míticas de Los Secretos. Sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hiere mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder. Soñé que regresabas y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba y el que lloraba entonces está con otro tipo. mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó. Señor. Todo un clásico de Los Secretos, ¿eh? Y esta es la versión original, además, la de uno de sus primeros discos que después han grabado en directo, han grabado en acústico, incluso gente como Sabina cambió algunas cosillas, hizo una versión, pero esta era la buena, ¿eh? La original, con los Urquijo ahí a tope. También trae muchísimos recuerdos, ¿eh? ¿Qué horas son? Mi corazón. Pues son, van a ser, faltan dos minutinos para las ocho. Ay, vamos breve, poco a poco llegando a ese tema calambures, ¿eh? Vamos poco a poco, pero vamos a seguir con música y vamos a poner, yo la verdad que traje esta canción y bueno, no tiene, no hace falta, no necesita presentación. Camarón. Me caí en el marco del cópero, sí. Venga, José. Vamos ahí. Vamos ahí, ole. Punto, tres, punto. Por favor. caliente. Hay un milloncito de roca caliente, de un milloncito de roca caliente. Grande, qué grande. Es que es la tercera edición de los Furacos Especiales de Música Española y no haber puesto a un Camarón, ¿eh? Es que también somos la caña, ¿eh? Y no haber puesto a un Camarón. Y bueno, pues yo que me gusta otro tipo de música muy diferente a la que es la de la que has escuchado ahora mismo, la del gran Camarón, sigue poniéndoseme la piel de piquitos, ¿eh? Con las canciones de Camarón. Sí, hombre, sí, va. Era un genio. Genio de... Yo vi un documental sobre su vida que fue a partir de ese momento cuando empecé a darme cuenta de la figura de Camarón. Tendría yo veintipocos años y como no era muy seguidor del tipo de música, bueno, pues este tipo de música que no se puede llamar flamenco, esto es música del alma, sí. Esto es una música que sale de las tripas, tío, es una pasada. Y como cantador, aunque no entiendo mucho, me parece una bestia. Pues a partir de aquel documental, pues empecé a darme cuenta de la importancia de la figura de Camarón, pese a que su historia musical no tenga nada que ver con la que yo sigo, ¿no? No, pero no deja de sorprender, ¿eh? No deja de sorprender el carisma que cogió en el mundo de la música, ¿no? Y ojo, que yo he tenido amigos andaluces que es como una religión, ¿eh? Es como una religión, o sea... O gente que se lo tatúa, impresionante. Te podría, no sé, es que no sé... Bueno, sí, quizás, aunque no, pero bueno, se me ocurre, por ejemplo, lo que es aquí en Gijón, Kini. Sí. Por ejemplo, que es un auténtico mito, aunque no te guste el fútbol. Uh-huh. Pero mucho más, en una dimensión mucho mayor. Hay muchos pueblos de Andalucía, Jesucristo y Camarón, ¿eh? Y sí, sí. La Virgen de los Remedios y tal y cual. Bueno, pues en el programa Música Española tenía que sonar algún día Camarón y hemos tenido la suerte de hacerlo ahora. Y volverá a sonar. Y otra petición, antes ya escuchamos una que nos gustó mucho, ese grupo de los Sidecars, una petición que, pues un personaje que nos cae muy bien y que nos acompañó, ¿recuerdas? Tienes que volver, tienes que volver. Rafa, el autor de Los Calambures. El coautor de Los Calambures. Le daremos un repasillo de verano, como hay que cumplir, pues dentro de un ratito. Pero Rafa también hizo una petición estos días. Una canción de Coque Maya, que ya hemos puesto aquí alguna vez, pero no así. Porque Coque Maya canta a dúo con Annie B. Sweet. Y yo creo que mejoran incluso el No Puedo Vivir Sin Ti. No te lo pierdas. Pues vamos para allá. Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, llevas en mi casa toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás, has colgado tu bandera, has pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. te muevas, no me encontrarás. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Calma, qué calma y qué relax con este tema, ¿eh? Qué calma, chicha. Pues nada, esto viene a colación. Es que casan súper bien las voces de Coque Maya y de esta chica, de Annie B. Sweet, de la cual escuché alguna cosilla en solitario, pero aquí es que perfecto, ¿eh? Yo, y supongo que te pasaría a ti lo mismo, escuchando esta canción nos hemos acordado de alguien. Sí, señor, sí, señor. Una canción que te pone un poco tranquilito en su sitio. La cuenta para coger carrerilla y empezar a calamburear dentro de 5 minutillos. Dentro de nada. Bueno, pues estamos en qué hora son, mi corazón, 8 y... 8 y 8. 8 y 8. 8 y 8. Muy bien, casi de Capicúa o algo, ¿no? Sí, no, bueno, no exactamente, pero... Pues esperamos que te esté molando la música, esperamos que te estés ahí preparando para el finde, que lo pases bien, un finde pues que aún es veraniego, ¿eh? Aunque es veraniego, aunque ya mucha gente así de... Nuestro entorno ya no está en plan veraniego, ya estamos aquí currando como campeones, pero no hay queja, un veranillo que no estuvo nada mal, ¿verdad? Bueno, pues, siempre podía haber estado mejor, pero la verdad es que lo hemos pasado genial, la verdad. Como decía mi abuela, nunca peor. Ahí está, nunca peor. Nunca peor. Love of Lesbian, ¿los conoces? Sí. El único grupo que va a sonar hoy que tiene un nombre no español, pero tranquilo, ¿eh? Son de aquí, Love of Lesbian, igual escuchaste algún temilla, sí, escuché. Algo comercial que tienen por ahí en algún anuncio, y esta canción a mí me hace muchísima gracia. Si la escuchas es la historia de un tío que no quiere ir a un concierto con su chica porque tiene celos del cantante, porque le gusta mucho a su chica, y al final se hace un fan de la hostia del grupo. Es el club de fans de John Boy, de Love of Lesbian, me gusta. Vamos. Todos los rabos fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Y es que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba igual, dijiste acertar. Estado en tus infiernos, es imposible, no, misterio. Y quien tuviera su don, sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Thank you. las masas, era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo, a quien tenía cerca no podía transmitir. Mirada universal, de alcance personal, me hipnotizó por fin con su verso letal. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, ¿no? Misterio. Y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré. Nunca sabré si yo no tengo su don. Si yo no tengo su don. Y ahora ya soy, y ahora ya. Y ahora ya soy otro fan de John Boy. Y ahora ya soy, y ahora ya, ya lo soy. Y ahora ya soy otro fan de John Boy. Nosotros somos un poco fan de este grupo, ¿eh? Que la verdad que mola mogollón, ¿eh? ¿Te ha gustado la canción, eh? Sí, sí. Una historia simpática, original y con muy buen ritmo, ¿eh? Y la música de calidad. También nos gusta mucho esto que oímos ahora. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Empiezan los calambures. Ya llega. Like a feather. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice, but I'm not. So freaking special. I wish I was special. Te voy a proponer un reto indiscreto, porque cualquiera que empieza ahora dice, bueno, no era de música española, no, no, esto es la sintonía de los calambures. Esta no podía faltar. Para el siguiente viernes que se haga de música española, tienes que buscar una canción de los calambures en español. Sí, sí, bueno, sí. Yo creo que puedes, ¿eh? Pasa que sería, pues, lo que quieras. Descapitalizar un poco los calambures, no, ¿eh? No, pero solamente para ese día. Bueno, vale, a cambio de una cosa, ¿vale? Venga. De que también haya el Día Mundial de Richard Cheese. También, vale. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. I'm a nut job. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Bueno, intentaremoslo, pero no va a ser nada sencillo, ¿eh? Esta sintonía, esta sintonía y es, mucho más, ¿no? Es una de las cosas que marca de la casa, aquí en el Furaco. Sí, sí, además nos encanta. A mí me da un ritmo que esta canción impresionante. Tomaremos nota. Deja aquí un poquitillo de esa música tan guapa que sabes tú y empezamos a calamburear. Están los ukeleles, ¿eh? Hombre, hombre, es una cosa pequeñita, pero que da mucho juego si sabes hacerlo bien, ¿eh? Venga, vamos, vamos, que nos vamos. Mira, te cuento lo que te preparé aquí para hoy. Mira, sabes que estamos repasando, ya segunda vuelta que damos al libro y ahí se pueden sacar unas cuantas más. Hoy te pongo 3 de la P, 3 de la R, 3 de la S. ¿Cómo lo ves? Muy bien, pero bueno, el otro día Rafa nos dijo que tenía sobre 1000 y pico, ¿no? 1300 y pico tiene el libro. Pues todavía nos quedan, ¿no? Porque solemos decir sobre 6 por programa, ¿no? O 6. Alguna más solemos decir. 7, 8. Lo malo es que como somos muy sibaritas, ya hemos empezado por la de lo bueno, lo mejor, ¿eh? Bueno. Pero sigue habiendo muchas brillantes, ya verás. Ahora ya nos da mucho juego. Bueno, pues a ver. Y ahora que pillo la movida, a ver si vamos mejorando. Últimamente estás hecho un crack sin esto. Sí, a ver, te doy a elegir P, R, S. ¿Por cuál quieres empezar? Por la P de Pamplona. Por la P, vale. Pues pon esa musiquilla y empezamos ahora. Venga, vamos por la P. A empezar por la P. Facilina, para empezar. Venga. Paseantes. Paseantes. Una pista. ¿Quién te ha pasado que andas por algún sitio y dices, yo, parece que por aquí paseantes? Ya pasé. Paseantes. Bueno, como vivir el día de la marmota o no sé. Algo de repetir cosas. Paseantes. Ya sabes que esto va por dos lados siempre. Pues mira, algo de pasear y de lo que ya estás ahí casi. Un déjà vu cuando estás paseando. ¿Mande? Un déjà vu cuando estás paseando. Algo parecido, pero ¿quién pasea? Bueno, los casi. Paseantes. Para empezar no está nada mal. Paseantes son peatones que repiten la ruta. It seems like it since it's been there. Hey, here comes the sun. Partidiario. Partidiario. Partidiario, sí señor. A ver. ¿Te lo mejoro? No, sí. Partidiario. Una fiesta. Ah, romper un diario. Partí un diario, rompí un diario. Sí. Bueno, pero un leve matiz, ¿eh? A ver, piénsalo un poquitín. Alguien que es un partidiario, pero partidario, ahí casi te lo doy ya, remátalo. Ni idea. Partidiario, pues esta gente discurrió esto, mira. El que está a favor de romper periódicos. Un partidario. Ah. Ahora sí lo cogí. Una más de la P. Mira, más. Aquí la entonación es ciertamente fundamental. Palpito. Si te dijera pálpito, te iba a despistar un poquito más. Yo creo que es más fácil si digo palpito. Pero tiene que ver algo con el miembro. Hombre. Pues un palpito ahí en el miembro viril de un paisano. ¿Un cualón? Un palpito. ¿Qué es eso? Explícate. Nos falta ese cachín. Hey. A tocar. No, estoy fino yo. Y dale. Casi lo tenías, ¿eh? Un palpito. Palpito. Es una corazonada acerca de un miembro viril. Es muy buena esa, ¿eh? Bueno, ahora cuál va, mi corazón. Te queda la S y te queda la R. Mira a ver. La R primero. La R primero, venga, ya la busco ahora mismo. Cuando quiera usted de vosotros. Dale. Retumba. Así, así como esto, esto es retumbar, ¿no? Pues tumba. Pues la verdad que me has dejado sin palabras, ¿eh? Pues en... Dame una pista, ¿oh? Sí, a ver, en Ceares hay un sitio en que se puede retumbar. Ah, vale. Cuando haces una palabra y retumba en un cementerio. No la veo venir, no. Te la decimos, ¿eh? Dale. Casi mejor, ¿eh? Sí. Retumba, sonido grave que se produce al caer en una fosa. Y ya muchas veces dijimos lo originales y lo geniales que son algunas de las definiciones que hay en Calambures en su tinta en este libro. Esta yo creo que es de las más brillantes, ¿eh? Es muy difícil de acertar, pero luego cuando la escuches ya verás cómo mola mucho. Sí, no, claro. Con la R de Renacimiento. Renacimiento. Persona. Bueno, espera un momentín, Edu, una cosita para que te centres. Los siglos XV y XVI eran una época artística, cultural que se conoció como el... Renacimiento. Vale, venga, complétalo. Pues... Que es difícil, ¿eh? Volver a nacer en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, ¿no? Es difícil, no me extraña que no llegues, es muy complicada, aunque la idea es súper brillante, ¿eh? ¿Sabemos lo que es un nacimiento, de lo que ponemos en Navidad en casa? Sí. Bien, pues Renacimiento, a ver. Dale, anda, dale, que estoy esperando. Pues mira, Renacimiento. En los siglos XV y XVI, poner 2 pesebres, 6 camellos, 6 reyes magos, 2 mulas, 2 bueyes... Ah, doble... Renacimiento. Oye, no era fácil. Te avisé que era muy, muy ingeniosa, ¿eh? Sí, no, muy buena. Un renacimiento, hay que doblarlo todo. Venga, vamos que nos vamos. Venga, la última de la R. Redimir tus pecados y tus culpas. Redimir. Redimir. Una pista, a ver si la acierto. Pues a ver, si tú y yo hubiésemos estudiado medicina, igual tenemos que haber hecho una cosa que se llama... El mir. Redimir. Aprobar por segunda vez el mir. Hemos de decir que es mucho mejor para la humanidad que no hubiésemos estudiado medicina tú y yo, pero bueno. Dime. Aprobar a la segunda el mir. No, porque redimir en sí significa otra cosa muy distinta. No... ¿Qué? No es aprobar, es otra historia. Bueno, media definición la pillaste, ¿eh? Sí. Redimir es lo siguiente: liberar al estudiante de medicina de cursar la especialidad y hacer el examen final. Redimir, liberarlo, que no hagas el MIR. Ah, vale. ¿No? Luego va una mía. Ah, bien. Pues estamos aquí abriendo las cosas ahí a la está, cara. A la cara. Que te queda una letra, ¿eh? Que me queda Sabiendo, la S. La S. La S. Sí, podría hacer casi un programa o dos especiales. La de las letras que más definiciones se ha currado esta gente. A ver, voy a empezar por una que yo creo que está bien y que además es un deporte que en Asturias se juega. Ya te estoy ahí ayudando, ¿eh? Sí. De antemano, que me caes bien, chaval. Dale. Símbolos, que te lo voy a dejar en símbolos. dibujar signos con bolos. Pero sin bolos, no con bolos. Oye, hoy te estás pasando un poco, difíciles, ¿eh? ¿Qué quieres? Oye, yo no... Dame una pista, ¿no? No tengo la culpa. Están los bolos y sin bolos. Sí, ya te la di al principio, era algo de bolos. Y en vez de sin bolos, para que sea más fácil, te la dejo en sin bolos. Ah, un símbolo de una bolera sin bolos. Bueno, bueno. Bueno, oye, me lo he currado, bueno, ¿eh? Algo parecidillo. Es símbolos, signos gráficos que avisan del cierre de la bolera. Sin bolos. Bueno, pero por ahí, por ahí. Sí. Sindicauto. Sindicauto. Sindicauto. Sindicalista que lleva muy cauto. Sí, sí, sí, pero con un poquito de swing, a ver. Sindicauto. En coche. Tiene que ver, pero... Sí, auto, cauto... Coge cauto más que auto. Cauto, coge cauto. Una persona cauta, pues un sindicalista que... Aunque mira, sindicauto... Que es muy prudente. También tu idea está bien. Sindicauto podría ser organización sindical del gremio de los automóviles, ¿no? Pero, por ejemplo. No es el caso. ¿Qué me decías, cómo? Sindicauto. Sindicalista que lleve muy cauto. Organización proletaria que es prudente. Ah, bueno, bueno. Venga, dale, la última. Bueno, pues la última y navideña. Y bastante fácil, ¿eh? Déjate ahí para que te luzcas. Santurrón. Un santo que come mucho turrón. Quiero que la aciertes, así que voy a ponerte lo más fácil. A ver, un santo no, cámbialo por patrón. Y en vez de turrón, busca la procedencia del turrón. Todos los pueblos tienen un santo, un patrón. ¿Y quién lleva el santurrón? Pues la verdad que estoy espeso hoy, ¿eh? Porque... Pues era facilina, yo creo, ahí para patrón ser la última, que compañero. Come mucho turrón. Santurrón. Resolvemos. Dale. Bueno, resolvemos. Santurrón y el patrono de Sisiona. Provincia de Alicante. Vale. Santurrón. Bueno, hemos acabado con los calambures y ahora vamos. Y hoy a... no pruebas, ¿eh? ¿Eh? Hoy no. Me estudias esto para la semana que viene y me haces un trabajín. Está claro que hoy merezco. Hacesme un PowerPoint para el viernes de calambures. Un 3 como mucho. Tirando por arriba. Pues nada, vamos a seguir con música y con una canción que me encanta de un tío que es la hostia. A mí lo que más me llama la atención es que ayuda sobre todo a chavales que empiezan o grupos que empiezan a salir, y estamos hablando de Enrique Bumburi, y vamos a poner una canción que se llama Contracorriente, como muchas veces vamos en la vida, ¿no? Pues para allá vamos. Absurdo de los celos, el espacio abierto contra la pasividad, la curiosidad enciendo contra lo lento y cotidiano, la exploración contra tanto cuento, contra el aburrimiento. Al balance decimal de sol. realidad la belleza del instante. Contra el vacío admitido me lleno de sustancia, y contra la distancia la unidad completa. Contracorriente, contracorriente. Es un tipo que me encanta todo lo que hace, ¿eh? Lo vi un día en Avilés, me refiero, tocando en un concierto, y la verdad que genial. Cuando el ya señor estaba, Gumbri. Sí, cuando ya estaba en solitario. Por si te perdiste, el cantante y creador de Los Héroes del Silencio. Yo un poco más que Gumbri me gustaban en aquella banda, pero también, no, héroes, como te comentaba, sabes héroes, que te dije que letras... es un personaje muy respetable del rock español. Sí, no, las letras que tenía en Héroes era impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el cambio va a ser bueno, ¿eh? A lo que pasamos ahora, ¿eh? Ahora ya es más melódico, pero también un grupo que, si hacemos un repaso de lo que fue la música española, en algún día nos teníamos que acordar de ellos, hombre, ¿eh? Hombre. Sobre todo también porque uno de sus componentes viene de un grupo que nos mola mucho, que era Golpes Bajos, donde allí pues las cabezas visibles eran sobre todo este señor, Teo Cardalda y Germán Copini. Germán Copini luego se lo hizo en solitario, y algún día también nos acordaremos de él aquí. Un personaje, yo creo que un poco adelantado a su tiempo incluso, ¿eh? Sí, quizá. Y Teo Cardalda y su chica hicieron Cómplices, y esta canción es un clásico también de los 80, 90 en España, ¿eh? Pues vamos a poner... Es por ti. Es por ti. Es por ti que rozó la locura cuando navegué. estábamos comentándolo ser... antes, yo creo que ya es la primera vez que los ponemos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y me estaba diciendo que pienso, me estaba ahora acordando que pocos músicos de calidad como Teo Cardalda hubo en el pop español, ¿eh? Sí. Colaboró además y fue productor de muchísimas bandas, pero era un compositor de la caraja, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya en Golpes Bajos era una pieza importante y con Cómplices tuvo su recorrido también. Y tenía una mujer bastante guapilla. Sí, ¿no? Campeón, muy completo. Bien, bueno, ¿qué horas son, mi corazón? Esto sigue siendo el Furaco Indiscreto. Estás en Radio Crash, no te atreviste a llamar, ¿eh? 985-14-23-45. No hubo aquí clientes hoy. Bueno, no pasa nada. También lo pasamos nosotros bien aquí. ¿Y qué estará haciendo nuestra chica? ¿Eh? Bueno, espero que pasándolo muy bien, porque si no la matamos, ¿eh? Andará en buenos pasos, sí, ¿eh? Sí, seguro. ¿Tú crees que la estamos educando correctamente? Bueno, yo creo que cometemos fallos, pero no son gordos. Es duro educar una cuarentona, ¿eh? Eso no se dice, hombre. Ah, perdón. Becaria, lleve becaria. Perdón, no, una cuarentona, pero por los pelos. Por los pelos. Pero por los pelos, ¿eh? Los pelos. Y ahora vamos con una petición, ¿no? Una de las peticiones, sí, nos queda la última, sí señor, ya hemos escuchado antes un par de ellas y esta es de un amigo del programa que nos acompañó por aquí algún día. La semana pasada, y, ¿no? Sí, la semana pasada estuvo un poquillo de incógnito, ¿no? Pero hace unas fechas fue protagonista porque es un fotógrafo de la leche y nos contó su aventura un día que tú no estabas, recuerdo, pero ya sabes de quién hablamos y lo conoces, su aventura por la guerra de los Balcanes, ¿eh? Ajá. Impresionante. Bien, pues Pedro, cumplimos, mira, lo dejaste en el Face, tu petición, va. Un grupo que tampoco había sonado nunca en el Furaco y que merece estar aquí, por supuesto, ¿eh? 091, ¿te acuerdas? Me parece que eran granadinos. Pues no lo sé. Bien, pero... pues esta canción te pregunta si te acuerdas de cosas del siglo XX. Ya cumplidas todas las peticiones, ahora vamos a poner las que hemos traído nosotros, ¿no? Sí, algunas que hemos cumplido de peticiones nos encantan también, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. La mayoría de ellas. Hasta ahora en los programas que hemos hecho de música española, la gente que nos ha pedido cosas nos gustaba mucho. Sí, porque van acorde un poco con lo que nos gusta a nosotros y nos gusta un abanico muy grande, ¿eh? Pues que debe ser igual porque son oyentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no igual, pues pedirían cosas a otros programas. Seguro, seguro. Y nada, vamos a seguir con los grandes. Uno de los grandes grupos de rock de España. Una banda que el cantante Robe Iniesta, yo pues me atrevería a decir que es el segundo Iniesta más importante de este país. Y estamos hablando de Extremoduro. Jesucristo García. Necesito convencer. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más? Pues cuánto más. Cuanto más, todavía nos queda un poco de programa, ¿no? Y esta canción, apetezme dedicarla a Raúl. Sé que molaba muchísimo. Hombre, va. Y pega ahí además muy bien. Sí. No, la verdad que esta no podía faltar, ¿eh? Hombre. Es un himno, ¿eh? Pues igual lo que a continuación también se parece, ¿no? Tiene algo que ver porque está metido, es un... Ya trajimos aquí varias canciones de ellos y tal, pero bueno, yo creo que también tenían que estar, que es Extremoduro, Platero y yo, o Platero y tú. Y con las letras de un poeta extremeño. Que nos contaste un día que descubriste sus versos de casualidad, digamos, viniendo para casa en un viaje, ¿no? Sí, venía de currar y escuché una canción y me encantó, que no es esa, ya la traeré para otros programas. Esta es, se llama Extremochinato y tú, tardó bastante en forjarse el disco y suena así, Tres puertas. Hay un pequeño problema aquí con la canción, pero nada, ya está solucionado y vamos con Tres puertas. Mas no inmensa. Así de grande. Bueno, que tenemos una cosa que deciros. ¿Qué hora son, mi corazón? Pues son las 9:05. Pues estamos llegando a una hora que era que normalmente vamos a ir recogiendo. Y bueno, todavía quedará un cachito porque además te debemos los eventos, ¿eh? Ahí está. Que te los vamos a ir contando. Pero como estamos repasando cositas que nos gustan de la música española, vamos a pegar un salto para atrás, así como algunos de nuestros políticos hacen más o menos. Agarráis frecuencia, vos, agarráis vos. Bastante para atrás. Una canción que a mí me mola mucho y que yo pues andaba a gates cuando los Sirex pues andaban pintando paredes con su amor. Sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es aún más dulce que la miel. Paredes blancas al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores, tan lindas como tú. Sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es aún más dulce que la miel. Pues así se hacía el rock and roll en España hace unos cuantos años. Y bastante curioso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Con nivel. Y con mucho amor. Los Sirex eran un grupo de Barcelona, si no me equivoco, y tuvieron bastantes clásicos. Aunque esta canción no llegue de ellos, ¿eh? Porque también hay alguna versión de esta canción de otro grupo que se llamaba Los Mismos, que tenían una chica, ¿te suena? No. Y he encontrado algunas más. Habrá que investigar quién fue el que pintó Les Paredes por primera vez. No lo sabemos muy bien. Bueno. El que viene ahora pinta también, ¿eh? Pero pinta cuadros y muy, muy, muy currados, además, muy bonitos. Hablamos de Manolo García. ¡Olé, el gran Manolo! Sabes que es un gran pintor, además. Sé que por ahí, que tenía facetas ocultas, sí. Bien, yo tengo un libro y además vi una exposición de él. Soy un poco, pues, fan, ¿eh? Así abiertamente, de Manolo García y su obra. Y la pictórica me interesa un poquito menos, pero también se ve que hay la vena de alguien que tiene talento para muchas cosas, ¿eh? Y después de andar por ahí con los burros, con los rápidos y con muchas historias, llegó la estabilidad con el último de la fila. Llegaron 15 años de ser una de las mejores bandas de España. Los irías a ver, ¿no? Muchas veces. Muchas veces. Era yo te digo una cosa. Yo era como si hubiese en mi calendario grandes, también el día mundial del concierto del último de la fila. Es de los grupos que sí me encantaría ver en concierto. Además, pues creo te perdiste que cosas muy grandes, Edu. Y por Asturias anduvieron bastantes veces, en Gijón, en Oviedo. En la Plaza Toros estuvieron sí, varios veces. Conciertos míticos. Y Manolo en solitario también, todavía este año, que ahí estuvimos también. Pues una de las canciones más festivas, ¿eh? Podríamos investigar por otros discos, derroteros, de Manolo García y Quimi Portet, pero este también nos mola mucho. Y como estamos acabando el verano, pues bien. Aunque alguna vez te sentiste por ahí en alguna fiesta un poquito como que no pintabas nada, como un burro amarrado a la puerta del baile. Me que todos necesitamos un poquitín de amor a veces, ¿no? Cariñinos y amor, ¿eh? Sí, sí. Bonitas canciones de este grupo. Que se nos va acabando el tiempo, que sí. No queremos aquí ser demasiado gorrones, que lo estamos pasando guay, esperamos que también ustedes, vosotros, pero que nos queda poquito, ¿eh? Nos queda nada ni nada. Y yo sigo preguntándome, ¿la guaja andará en buenos pasos? Y es verdad, ¿eh? Cago en 10, anda que no. ¿Contaranos luego menos, la verdad o qué? Sí, seguro que sí. Sí. Besitos, Paula, ¿eh? Que nos acordamos mucho de ti. Que te queremos mogollón. Sí. Guapa. Vale, pero bueno, pues, sigue siendo becaria, ¿eh? Pues pagues un escañes que ya, ¿eh? Ya hemos dicho varias veces lo que te echamos de menos. Guapísima. Bueno, pues los eventos del finde. Ahí está. Para ir cerrando, pues ayer estuviste viendo tú uno de los guays, ¿no? El grupo de Samu. De los Samuel. Afrobeat Brothers. Sí, que tocaron en el Savoy. Y creo que tocan hoy también, otra vez, ¿no? Pues creo, sí. Aquí no estamos confirmándolo porque en el tema este que tenemos no aparece, pero yo juraría que sí. Y también hoy viernes 2 de septiembre en Avilés se toca John Paperback, que es de la factoría del Riu, que nos contó Marcos aquel día que estuvo aquí, es verdad, uno de los que edita. O sea que a tope ahí en Avilés, en el Mystic, a las 11 de la noche. Johnny Ten también en Avilés, en el Don Floro. Y hay una historia en Vía Viciosa del Festival de la Gaita y de la Sidra. Y hoy hay un concierto con la bandina, con los Gascones y alguien que se llama Encantaru Share, que hasta ahí puedo leer. ¿Qué ahí más está. Tenemos? Bueno, tenemos también en Avilés, en el centro Niemeyer, para socios 12 euros y 15 para entrada general, a Ryan McGraven, que tienen, la verdad, que tienen una pinta brutal. Y después, ya para terminar, en la Lata de Cine en Oviedo, Atomic Vulture, que también tienen buena pinta. Una entrada de 5 euros en Oviedo, en la Lata de Cine. Y mañana. Sí, arrancamos con mañana. Sí, mañana. Que vas a flipar. Dale. Primer evento de mañana, sábado 3 de septiembre, el Dúo Dinámico. Hombre. Donde en las Fiestas de la Guía, en Llanes, tampoco está tan lejos, ¿eh? Y si te apetece, pues ahí tienes unos míticos, que también sonaron aquí en algún especial, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, seguro que sí. También mañana noche en el Chelsea, aquí en Gijón, tocan Fuera de Tono. En Avilés, en la Plaza Carlos Lobo, ahí al aire libre, Capitán Cavernícola Blues Band, muy buenos. Y también mañana, en lo que comentamos en Villa Viciosa, quien actúa es Tejedor, grupo de folk de muchísima trayectoria aquí en Asturias, Dishebra, grupo de rock, ska y de muchas cosas, también veteranísimo, y la banda de gaites de Villa Viciosa, que también pues... acompaña a esta gente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el mañana la Lata de Cine a partir de las 9 en Oviedo, a Siberia. En el Morrison Bar también mañana a partir de las 10 y media, que bueno, ya sabéis que suelen empezar un poco más tarde, de Krasmir, aquí en Gijón. Y después tenemos al gran Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos, que lo tuvimos aquí, por cierto. Un veteranísimo, pero dando caña. En bien. El garaje, en Avilés, con entrada libre, ¿eh? O sea, imagínate. Y después, ya para terminar, en la plaza en Gijón, Nire. Mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche. Los eventos principales que tenemos aquí subrayado. ¿Y qué hora son, mi corazón? Ya por pues última nada, vez hay que decirlo. Son las 9 y 7. Me y caches. Vamos a ir acabando, pero oye, faltaba una canción aquí sobre la cuenca minera, ¿eh? Vamos a poner dos para acabar que tienen que ver con Asturias. Asturias. En la música española también hay un huequín para Asturias. Hombre, va. Y está ahí un grupo gallego, pero nos mola mucho. Sí. ¿Por qué? Estamos hablando de Siniestro Total y Cuenca Minera, que, joder, para eso Raúl y yo éramos de allí, ¿no? Una canción que dedicaron unos de Vigo a la cuenca minera de Asturias. Y luego otra que también muy asturiana para terminar. Cuidado y va, Cuenca minera, borracha y dinamitera. Igual va? Tampoco los viste nunca tocar al Siniestro. No, tampoco. Bueno, y otra historia, ¿eh? No, y como lo que comentábamos el último de la fila, que es de muchas cosas para que te guste, ¿eh? No solamente que los tienes ahí delante, pero siniestro total con tenerlos ahí delante y disfrutar de sus burradas ya mola, ¿eh? Sí, musicalmente, okay, hablando, es otra historia, pero también mola mogollón. Como mola esto que vamos a poner, que nos surgió ahí una medio petición ahí al final, y vamos a poner a Los Diablos, ¿o? Oh. Porque empieza el finde, que porque se note. Ahí está, ¿eh? Pues vamos otra con... mítica de la Spanish Music, aquí ahí en el Fracu. Pues Los Diablos. Los días han pasado, la fiesta ha llegado, y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas, y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La la la la la la. Haremos un lugar, ¿no? Para amar y soñar, ¿eh? ¿Dónde va? Este finde, y si puede ser unos cuantos más, ¿eh? Que sea pa largo y que usted lo vea. Hombre, evidentemente. Pues nada. Pues otro viernes más que vamos diciendo cositas para acabar, ¿eh? Aquí, como ya sabes, empezamos un poco impuntuales, pero también nos pasamos un poquito de la raya y te lo compensamos por el mismo precio. Ahí está. Encantados, ¿eh? Otro día de pasarlo guay. ¿Qué te pareció la tercera edición del Spanish Music Special? Impresionante, ¿eh? Impresionante, muy bueno. Vaya podcast, para no perdérselo. Yo, sí. Yo no me lo perdería. Pues besitos en los muslitos. El viernes volveremos a estar aquí. Ya veremos si muchos, pocos y paisanos o también la becaria. Creo que también, ¿eh? Y un placer, ¿eh? Y la última canción, pues que ya hablamos muchas veces de este personaje, que Edu te lo comente. Sí. Algún día la íbamos a poner. Seguro. ¿Eh? Seguro. Y la única Made in Asturias que ponemos hoy, este fenómeno... Rodrigo Cuevas con el ritmo de Verdicio. Que ha sido un verano que no ha parado el Rodriguín, ¿eh? No, es un fenómeno. Venga, vamos para allá. Buen fin de semana. Queremos mucho. Soy de Verdicio. Nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar. No hay tocinos, na mi panera, pero hay gavitos a los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verces pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres baixo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, neña, qué guapa yes. Tienes el ritmo, ritmo de perdición, ritmo, ritmo de perdición. Tengo un mozuco que me cortesia y que me plizca fai me rabiar, y al ver me berra como una ovella porque conmigo se quiere casar. El disque de molinero gana todo cuanto quiere, ser en febrero la somuller. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, neña, qué guapa yes. Tienes el ritmo, Radio Crash 105 FM.